A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Así, no tengo dudas y no tengo pruebas, pero caga bombones ese elefante. Porque es un elefante de fondant, exactamente. Pero hablando de elefante, de nalgas de elefante, fíjate que el otro día se me hizo bien curioso cómo, así no es una crítica, pero cómo hay muchísima banda que aún todavía tiene conflicto que tiene conflicto y que le causa una super mega incertidumbre la muerte, ¿no? Y que hay banda que sí se paniquea bien machín con la idea de que se va a morir, ¿no? Y es como, pues es que siempre ha pasado, ¿no? Y no dejará de suceder, ¿no? Pero, bueno, así solo como para tenerlo ahí en el tema. Bueno, el día de hoy, buenas tardes, hola. Este es su programa llamado A Sangre Viva. Recuerde que si quiere venir a tomarse un café, a comerse unas galletitas, a comprar unos libros, a preguntar cómo puede usted hacer un libro cartonero, pues puede venir aquí precisamente a Café Libros y Café La Rueda. Nos encontramos en Prisciliano Sánchez 615. Y bueno, pues aquí mismo realizamos el programa. Ya saben, esto es A Sangre Viva. Esta es la edición número 256. Ya, 256. Y bueno, el día de hoy, y como yo sé que a ustedes les encanta y ya hacen corajes de tanto que les encanta, hoy vamos a leer otro texto de Octavio Paz, algunos de ensayos. Este lo compré hace 2 años en la FIL y según, bueno, yo no sé porque obviamente sé que las editoriales tienen súper en cuenta que van a poder seguir lucrando con Octavio Paz toda la vida, ¿no? Porque hay personas que lo leemos mucho y hay gente que lo estudia y así todavía y como con cualquier autor, ¿no? Pero en este caso, pues Octavio Paz. Y este que lo compré hace 2 años decía que era un texto de una entrevista inédita, que no se había sacado, pues, pero que ya tenía bastantes años que se había realizado, y así justo exactamente por eso lo compré, así como de, ese no lo tengo, y me dice el vendedor, es inédito, bueno, está bien, así como para terminar de amarrar la venta, si es inédito, bueno, está bien, lo leeré, y si no era inédito, pues ni modo, ya lo compré, así que, bueno, entonces el libro se llama De una palabra a la otra, Los pasos contados. Cuenta con una sección en donde hay una pintura. La verdad no me agrada mucho la idea de cómo hicieron el concepto del libro, porque viene primero el prólogo es un prólogo obviamente como unas 20 páginas. Ahora, yo no sé quién necesita tanto prólogo para que te hablen de Octavio Paz, y creo que para llegar a este libro, o sea, probablemente puedes comprarlo y tal vez sea tu primer, segundo, tercer libro, cuando mucho, de Octavio Paz. Pero aún así, de todos modos, no creo que necesites una introducción demasiado grande cuando pues el nombre te tiene que resonar porque ya lo conoces, ¿no? Creo yo. Y la otra es que tiene un concepto en donde dentro de la entrevista y digamos como la creación del libro, se tomó la idea de hacer una pintura que tuviera que ver con el texto, y la cosa es que no hay una fotografía, por ejemplo, de la pintura completa, del trabajo completo. Entonces no entiendo muy bien las partes de la pintura, ¿no? Porque no sé, o sea, no tengo la imagen completa como para decir, sí, tiene tal figura, ¿no? O representa una imagen, o un texto, o algo. Nada, o sea, simplemente están ahí las imágenes de la pintura ahí, pues, aventadas, pues. O sea, tal vez no está completamente mal, pero no entiendo a qué vienen las imágenes esas, pues, ¿no? ¿Sabes? Por un momento, y me dio hasta pena por el libro, porque así va a ser una de las pocas, una chica que hizo aquí un libro y una presentación, cuyo nombre no vamos a revelar porque no estamos haciendo publicidad a nadie, pero hizo un libro en donde puso como unas fotos y según ella, puso un libro con unas fotos y según ella los textos hablan sobre cosas de feminismo y amor y realmente son cosas, pues banales adolescentes, ¿no? Y de feminismo casi no tiene nada, ¿no? Entonces se me hace bien chistoso y que también la cosa es que las fotos no decían nada que ver con la imagen, pues, ¿no? Ahora, si en el prólogo te digo que las imágenes que te voy a incluir en el libro realmente no tienen que ver con el texto, sino que yo pensaría, había un programa, creo que en Canal 22, o no me acuerdo qué canal, que se llamaba El Letrero, así se llamaba. Y al principio del programa le pasaban un texto o le leían, ¿no? O le entregaban un libro a un artista plástico de diferente expresión, por así decirlo, un artista plástico, y le decían, oye, te vamos a pedir que nos hagas una escultura de leyendo los pasajes de tal libro de tal autor, ¿no? Ah, Simón. Entonces pasaba todo el programa y obviamente ya estaba todo grabado, pues, ¿no? Pero pasaba todo el programa y al final del programa, los últimos 5 minutos, presentaban la obra plástica y mientras le hacían las tomas por diferentes ángulos a la obra, ya sea pintura, ya sea escultura o lo que sea, se leían los pasajes de los cuales se supone que esta persona se debió haber inspirado. Y entonces dices, bueno, ahí tiene sentido el que exista estos textos y que tenga relación con lo que me estás poniendo de obra plástica, pero nada más aventar las imágenes así, pues se me hace mucho sin sentido. Pero bueno, o sea, no porque sea mala cuestión plástica, para nada, absolutamente no, pero creo que incluirlo así en un libro o en lo que sea, incluso, por ejemplo, aquí mismo traigo un flyer de una película, ¿no? Que se llamó la película Al son de Veno, ¿no? Y solamente aparece en el flyer un arbolote gigante. El árbol está chido, por ejemplo, ¿no? Yo no vi la película, se supone que es una película documental, ¿no? Que nos habla de una persona que hizo investigación folclórica de la música aquí en México, ¿no? O sea, es una muy buena película. Está muy chida. Ahora, yo no sé si la imagen tiene realmente una importancia dentro de la película. No lo sé. Debe haberla visto, por ejemplo. Pero también es una cosa que, pues es como chistoso cuando te dicen, es que es publicidad engañosa, que luego pasa con los trailers también, ¿no? Que te pasan ciertas imágenes, pero solo están editadas para que te llame la atención y la película no existe, ¿no? O están hechas de manera diferente en la película real, ¿no? Pero bueno, es en cuestión de cuando acompañen un texto con imágenes, tratar de que de alguna forma, ¿no? Si coincida, evoque o represente un poco, ¿no? La cuestión del texto, lo que está diciendo, lo que está tratando de decirnos. Que creo que es diferente en cuestión de que sea un texto meramente literario a pasarnos a que ya tenga en su propio, digamos, como suelo, la parte de esto es una novela gráfica y por eso tiene esos elementos de dibujo, o esto es un cómic, ¿no? Que también tiene texto y una historia, pero es completamente distinto a que un texto literario sea acompañado de imágenes, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a leer unas partes de este pequeño como ensayo, entrevista, ¿no? Que le llegaron a hacer a Paz, a Octavio Paz. Y no, sin antes pasar a la primera canción del día de hoy precisamente, y hablando de expresiones plásticas, ¿no? Y de que van acompañadas con imágenes y con una historia, vamos a escuchar a este sueco, ¿no? De Greñas Alteradas, el cual vino también el año pasado precisamente Yngwie Malmsteen al Teatro Diana, volvió a venir afortunadamente. Yo, así, si viene Yngwie Malmsteen y ya también ha venido Steve Vai, yo así desearía con no sé qué del mundo, ¿no? Que viniera el G3 en donde viene Steve Vai, donde viene Eric Johnson y donde viene Joe Satriani. Sería como de, ¡ah! O sea, el original, el G3 original, porque si bien he estado haciendo fechas. Pero la cosa es que va a ser un poquito difícil porque como Steve Vai se metió al proyecto que se llama Beat para tocar el disco Beat de King Crimson, entonces quién sabe cómo esté ahí en las fechas, pero también esa es otra, si viniera el proyecto que se llama Beat, el proyecto que se llama Beat, en donde viene el baterista de Tool, y viene Steve Vai, y viene, no me acuerdo quién está de guitarrista, viene Tony Levin también, que perteneció al mismo King Crimson, pues, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no viene, está, perdón, y así de, viene, no, es que ahí sí sería algo imperdible, o sea, ver todos estos músicos tocando música de King Crimson. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera canción del día de hoy. Esto se llama... sí, no manches, es que... King Crimson. Si pueden, vean el documental que se llama... como el primer disco, In the Court of the Crimson King. Sí, así tal cual. El documental dura como 1:15, 1:20. Es muy bueno. Es bastante emotivo. Y hay una partecita ahí donde dicen, tú puedes identificar a un fan de King Crimson en donde sea. Y luego dice, le pregunta el güey del documental, ¿por qué? ¿No? Es que esa banda es bien clavada, güey, ¿no? Por ejemplo, cuando ponen una canción o ponen un disco o van a un concierto de King Crimson, ¿no? Todo el mundo está en silencio completamente, pues, ¿no? No necesitas decirle a nadie que porque sus celulares o que se callen o nada. O sea, todo el mundo sabe que lo que vas es poner completamente tu atención en la música y que nada te tiene que interrumpir porque la apreciación es así, ¿no? Así es como identificas a un fanático de King Crimson. Dice, él no te va a poder describir nunca, nunca una canción y qué es ni nada. Solamente te va a decir, escucha esto y punto. Ajá, él no te puede explicar porque sabe que la experiencia es una cosa individual, ¿no? A pesar de que estás en un concierto, la experiencia es completamente individual, ¿no? Bueno, ahora sí, pues, vamos a escuchar a Yngwie Malmsteen con esto que se llama Pirámide de Keops y regresamos con Octavio Paz, aunque les arda el... güey agarra la guitarra y luego se va, sale y sale otro güey corriendo con otra guitarra y se la da. Así de... Ajá, ajá. O sea, imagínate que se te caiga, que te ponga un chingadazo así en la cara. La... O sea, una guitarra no es... No pesa 100 gramos, pues, ¿no? Y blandita, ajá, y blandita no es. Entonces, que la nomás la aviente y que te... Que no veas, que te tropieces o algo, güey. Ajá, exactamente. No manches, y se te cae la guitarra, güey. Ahora, bueno, si sin Wim Malmsteen, sí trae guitarras de repuesto. Sí tiene muchas guitarras, pero también no es como para que se las aviente el asistente, no te pongas así, güey. No, no, o sea, 5,000 pesos no cuesta ni una pastilla que trae, güey, no, no, no, o sea, 5,000 pesos sería tal vez el paquete de cuerdas, y me estoy yendo que a lo mejor es muy barato, ajá, ajá, así como de, ah, sí, 3,000-5,000 pesos ya para comprarme unas cuerdas nuevas, así de, ah, bueno, ah, sí, lo de la quincena, en una quincena. Ok, los pasos contados. ¿Se puede separar la obra de la vida? Goethe dijo alguna vez que la poesía nace de las circunstancias. Creo que tenía razón. Al menos en mi caso, todo lo que he escrito ha sido producto de las circunstancias. Respuesta a un estímulo exterior e interior. El monólogo del poeta es siempre diálogo con el mundo o consigo mismo. Así, mis poemas son una suerte de biografía emocional, sentimental y espiritual. Sin embargo, al reunir en un libro lo que he escrito durante 40 años, me he dado cuenta de que se trata de la biografía de un fantasma. Mejor dicho, de muchos fantasmas. Los poemas que leeré esta noche, escritos hace 40 o 25 años, ¿realmente los escribí yo? ¿Soy el mismo? Este libro ha sido escrito por una sucesión de poetas. Todos se han desvanecido y nada queda de ellos sino sus palabras. Mi biografía poética está hecha de las confesiones de muchos desconocidos. Andamos siempre entre fantasmas. A sabiendas de que yo no soy el que ha escrito mis poemas, me he atrevido a corregirlos. ¿No he cometido un abuso? ¿No he usurpado la voz de un desaparecido? La verdad es que seguí el ejemplo de algunos poetas que admiro. Wordsworth, Mallarmé, Yeats, en lengua española, Juan Ramón Jiménez y Jorge Luis Borges también han emanado en sus textos una y otra vez. Esta práctica se justifica por una razón. Lo que cuenta no es el poeta, sino el poema. Alguna vez, sin darme cuenta de que escribía una verdad terrible, dije, el poema se cumple a expensas del poeta. El poeta que escribe no es la misma persona que lleva su nombre. La persona real, por más figurativa que sea su realidad, posee una consistencia física, social y anímica. Tiene un cuerpo y una cara, responde a un nombre. Nació en México o en Culiacán, sus padres se llaman Pedro y Julia, su hermana es María, su amigo es Alberto, es moreno y es flaco. Le gusta el color azul, juega béisbol y va a misa, pero nunca confiesa ni comulga. En cambio, el poeta es una persona real. Es una ficción, una figura de lenguaje. Entre la persona más o menos real y la figura del poeta, las relaciones son a un tiempo íntimas y circunspecas. Si la ficción del poeta devora a la persona real, lo que queda es un personaje. La máscara devora al rostro. Si la persona real se sobrepone al poeta, la máscara se evapora y con ella el poema mismo, que deja de ser una obra para convertirse en un simple documento. Esto es lo que ha ocurrido con gran parte de la poesía moderna. Toda mi vida he luchado contra ese equívoco. El poema no es una confesión ni un documento. Escribir poemas es caminar, como el equilibrista sobre la cuerda floja entre la ficción y la realidad, la máscara y el rostro. El poeta debe sacrificar su rostro real para hacer más viviente y creíble su máscara. Al mismo tiempo, debe cuidar que su máscara no se inmovilice, sino que tenga la movilidad y más la vivacidad de su rostro. Eliot dijo que la poesía es impersonal. Quiso decir, sin duda, que el arte verdadero exige el sacrificio de la persona real en beneficio de la máscara viva. Corregí mis poemas porque quise ser fiel al poeta que los escribió, no a la persona que fui. Fiel al autor de unos poemas de los cuales yo, la persona real, no he sido sino el primer lector. No intenté cambiar las ideas, las emociones y los sentimientos, sino mejorar la expresión de esos sentimientos, ideas y emociones. Procuré respetar al poeta que escribió esos poemas y no tocar lo que, con inexactitud, se llama el fondo o el contenido. Solo quise decir con mayor economía y sencillez. Mis cambios no han querido ser sino depuraciones, purificaciones, y quien dice pureza, dice sacrificio. Obedecía a un deseo de perfección. Por supuesto, es posible que no pocas veces me haya equivocado. Escribir es un riesgo y corregir es un riesgo aún mayor. Sí, es bien importante esa parte en la cuestión de corregir tus propios textos y volver para hacerles reediciones y cambios, porque simplemente desde la parte del lector, y como él lo dice, cuando tú lees lo que sea por primera vez, o ves una película o escuchas una canción por primera vez, conectas con lo que traes y lo que eres en ese momento, ¿no? Ya está ahí y tú te expones a ello, como en todo el arte, y la pieza, la obra, la expresión no va a cambiar, está atrapada en su tiempo y está atrapada en el contenido de lo que expresa. Pero como yo soy el que cambia siempre y yo soy el que mi perspectiva de las cosas se abre o se cierra dependiendo de quién sea y mis circunstancias, pues obviamente esto va a ir siempre cambiando, ¿no? Es por eso que en cuestión social, en cuestión tiempo y en cuestión cultura y circunstancias en general y particulares, pones una pieza de arte y simplemente así la cosa más... que es arte y más conocida del mundo. Tienes ahí la Mona Lisa, ¡pum! Y alguien dice, para mí no es arte, se me hace una pintura, un dibujo, me parece un garabato muy sencillo, no me dice nada, siento que para mí no representa nada, ¿no? Entonces llega otra persona y dice, bueno, sí es la pintura y todo esto, pero la cuestión es que tiene 400 años esa madre ahí, güey, ¿no? Y está ahí preservada, güey. Está preservada, es una de las cosas modernas o un poco más modernas, conservada y ha tenido de atentados y de robos, ¿no? Tiene una historia desde su creación hasta que está ahorita ahí viéndola, muy grande, pues, ¿no? Y luego alguien dice, bueno, es que no es la historia ni nada. A mí sí me late el trazo que tiene. Me gusta la gama de colores. Para mí representa el que se llevó la pintura hasta ese punto y que antes usualmente no se pintaban a las mujeres, que siempre era un arte del hombre para el hombre, pero por la cuestión estética o por la cuestión ideológica, lo que tú quieras, ¿no? Entonces va a llegar otra persona y va a decir, ah, pues se parece a alguien, sí me gusta, ¿no? O sea, todos traemos una perspectiva completamente distinta porque todos traemos algo muy diferente por dentro, ¿no? Entonces... igual, al menos en este caso, en la literatura sí puedes regresar a tu texto y, como dice, puedes irte no al contenido, no a lo que dice, sino a cómo está dicho. Puedes cambiar la cuestión de la economía del lenguaje, puedes extenderte, puedes cambiar algunas palabras para tratar de ser más conciso, para ser incluso a veces más ambiguo, ¿no? Podrías tal vez hasta cambiarle el tono, ¿no? Ah, esta palabra no es lo suficientemente seria para este personaje. Esta frase no es lo suficientemente cómica para esta situación, ¿no? Entonces habría la posibilidad de hacer estos cambios, pero esto en la cuestión literaria. Ahora, en muchas otras expresiones artísticas sí lo veo un poquito difícil o no en todas, pero por ejemplo en escultura tendrías que hacer otra completamente diferente, pues, ¿no? O sea, porque alterar la que ya está es destruirla de alguna forma, porque ya no va a haber ya no va a existir el antecedente de la otra, aunque sea una fotografía, ahora es una fotografía, pero la escultura en sí misma ha sido destruida, ¿no? Exactamente, o sea, estas cosas en donde le quieres hacer una nueva encima, no se puede, ¿no? En la música podría ser tal vez un poco posible, ¿no? Pero, no, o sea, y yo creo que sí sería mucho en... Ah, por si se le olvida cómo llegar a casa o qué... No, la maestra. No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí saludando a la bandera. Sí. Perdón. No, adelante, adelante. No, yo no quería interrumpir. Pues. No, estamos hablando de cómo es que la pieza no cambia, pero el que cambia es uno y entonces ahora lo que... O sea, el que resignifica las cosas es uno y que las expresiones artísticas se mantienen porque ya están hechas ahí, pues, ¿no? Y que en la literatura... Puedes volver a tu texto y cambiar algunas cosas, pero no todas las expresiones artísticas tal vez lo permitan. Por ejemplo, volver a hacer o querer cambiar una escultura sería destruir la primera. Si quieres hacer encima de esa, es destruir la primera y que ya no quede vestigio, pues, ¿no? O sea, quedará en las personas y en una foto, pero ya no es la escultura, ¿no? O quien hace, los directores que dicen, ah, es que la que se estrenó es la que yo mandé para allá, pero yo tengo una que me gusta a mí y que si la quieren ver dura 16 horas, ¿no? Y dices, ¡ay, cabrón! O sea, tal vez sí se pueden algunas expresiones, pero creo que se sale muy, muy, muy, muy lejos de pues, no sé si decirlo como de consumo o de que tú te expongas, pues, ¿no? Es como en música, en los conciertos, tú escuchas el disco, el acetato, el cassette, el DVD, lo que sea, y ya cuando tú estás ahí, haciendo una versión completamente distinta de la canción. Y se vale porque es el músico que la hizo y trae tal vez en ese día el gusto, el ánimo de tocarla de esa manera, pero ahí, por ejemplo, creo que la limitante sería el choque con el espectador. Es como de, bueno, yo vine a escuchar tal canción de salsa que se toca así, y ahora me la tocaron en otro tono completamente diferente, ¿no? Y es como de, pues no era lo que esperaba, ¿no? O sea, sí es la canción y sí es el músico, pero ya me quedó completamente lejos de lo que yo esperaba, pues, ¿no? Creo. ¿Y tú sugieres que hay un problema? Yo creo que, por ejemplo, o sea, no sé si un problema, pero el hecho de cambiar o de reeditar las cosas, o sea, no es necesariamente malo, pero creo que sí habría que pensar qué cosa lo permite y qué cosas no lo alcanza a permitir. O sea, pensando en que, pues mejoras uno nuevo y déjalo así. Pero ¿sabes? Sientes como que traiciona al lector o al consumidor. O, no. O se traiciona a sí mismo. O sea, yo una vez le pregunté a José Agustín. Ajá. Tiene un cuento que se llama La Reina del Metro. Ok. Y tiene un cuento que se llama... Hay Jonás que vallenota. Ok. Y es el mismo cuento. Es el mismo cuento. Y le cambió el tono y así. Y le cambió el título para empezar, ¿no? Ajá, sí. Y claro, probablemente él, cuando lo volvió a leer, se empezó a crear otro cuento dentro de ese cuento. Ajá. O el mismo cuento, pero con otra posibilidad, pues. Y no sé, como dices tú, también cuando tú vas a ver una obra de teatro, pues puede ser que el escritor haya mencionado una mesa y pusieron un buró. Un buró, ajá. ¿No? Sí, y claro. Tú leíste la obra, ¿no? Y cuando fuiste dije, ah, cabrón, ¿por qué pusieron una escalera? Si el vato dice que debería de estar ahí, ¿no? Ajá, tal cosa. Ahí hay, por ejemplo, este término, ¿no? Que todo mundo, para medio salirse por la tangente, dicen, es que es una reinterpretación. Ajá. Que es completamente válido, pero a veces hay algunas reinterpretaciones que dices... Está muy, muy de jalada de los pelos tu reinterpretación. O sea, pensar en que, por ejemplo, en este caso un elemento y que digan, ah, bueno, es que el sujeto para esta escena se come la sopa con una cuchara, ¿no? Y le dan una cuchara, pero una cuchara de albañil, ¿no? Y te quedas como de, o sea, sí, técnicamente es una cuchara, pero, o sea, el tono no es comedia, ¿no? Fíjate que ahorita que decías esto de que te estás imaginando otro texto después de que lo escribes, yo en algunos textos, poemas, lo que hago es que pongo como sinónimos o pongo terminaciones para una sola palabra y en lugar de hacer otro texto, las agrego como entre paréntesis, de que tú lo lees y para mí es como que te estoy dando la sugerencia que yo también tuve en la cabeza de la idea del texto, ajá, pero sin hacer otro poema completamente aparte. Y si no, es hacer un poema en donde todo el poema sean las versiones, las, por ejemplo, las 10 versiones diferentes de un solo verso. Eso también lo he hecho, pues, ¿no? Sí, ¿no? Digo, lo que pasa es que también a veces el mismo autor, por eso yo le llamo esto desobediencia textual, ¿no? Ajá. Sí, sí. Porque el mismo texto te está sugiriendo a ti, como inconscientemente, ¿no? ¿Por qué lo dijiste de esa manera? ¿O por qué quieres que el personaje esté vestido de rojo y no de verde o de azul, ¿no? Claro. Pero entonces, para el otro texto dices, no, es que sí, debe ir de vestido de negro. Ajá. Y yo le puse de rojo. Ojo. Pero entonces, cuando ya le digo negro, es que, pues es que va un velorio. No, es que va esto. ¿No? Entonces, va, empiezas a generar ese otro texto. Sí, sí, sí. Y igual de posibilidades de finales, ¿no? Claro. Que también puede ser eso, porque como dices tú, vas a un concierto y le pides a Silvio Rodríguez que cante la de Ojalá, y el vato dice, no, es que esa no está en mi repertorio, cabrones. No, no. O sea, este concierto trae estas rolas, ¿no? Sí, no, sí, es sí. Que yo vine a escuchar la de Ojalá. No, pues, ponte ahí en la esquina y ponte tus audífonos, güey, mientras me ves mover la boca, güey. Otra cosa que decía el maestro Arriola, era que el texto, una vez que está escrito, ya no es del autor, pues, ¿no? Es del que lee e interpreta al autor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que también esa tiene esa otra posibilidad, porque los autores se leen, se releen. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces tienen derecho a remedar, sí, exacto. A cambiar. Pues es que el escritor es su primer lector, pues, porque ya cuando lo vas vaciando de la cabeza al papel, vas teniendo eso, la posibilidad de leer por primera vez el texto, ¿no? Sí, como hacer la crítica, pero también tener la sugerencia, que no necesariamente es crítica. Y yo a veces imagino que a nadie le gusta. A veces no, a veces no, ajá. Sí, a veces es como, esto no me dice nada, ¿no? O está muy blando, no, o no tiene profundidad, o no rima nada, por ejemplo, ¿no? Y sí es algo muy común, sí es algo muy común, pero que también, por ejemplo, existe la posibilidad de buscar otros lectores que tú conozcas, que sean como muy técnicos, o alguien que no sea muy técnico, pero que le guste mucho leer y que consuma bastantes cosas y conozca. O que te conviertas en fan de ese escritor y seas como un estudioso de ese escritor. No, estudioso, sino querer incluso ir más allá, ¿no? Ajá. Como la metaliteratura. Sí, sí, sí, exactamente. ¿Ya? Bueno, bueno, gracias. Seguimos, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, hablando de de reinterpretaciones, ¿no? Y de gente rara, no, y de gente rara, no es cierto, es de reinterpretaciones. O no sé si tenga algo que ver, pero bueno, vamos a escuchar, más bien porque yo traigo bien machina en la cabeza ahorita ese disco de Stone Temple Pilots, el core, el primero que sacaron, que se me hace como el bueno, así como de, es el chido. Ahora, sí lo vamos a decir porque en este programa sí creemos en esto. Pearl Jam no debería ni de ser considerado grunge, a pesar de que, pues sí, bla, bla, bla. Pero, obviamente dentro de la escala de quién lo hizo mejor, sí estoy viendo que obviamente también Stone Temple Pilots lo hicieron mejor que Pearl Jam. Para mí y cada quien, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto que se llama, ¿cómo se llama? Dead and Bloated de Stone Temple Pilots, y regresamos con otra parte de este texto llamado Los Pasos Contados. Y también para decirles casi o de una vez que se van a ganar del libro de regalo de esta semana. Entonces escuchamos a Stone Temple Pilots cuando estaba vivo el señor Scott Weiland, no manches, y regresamos. una pregunta. ¿Por qué los antiguos filósofos vieron con tanto desdén a las fábulas poéticas? Así, bueno, yo podría contestar directamente esa pregunta, pero aquí viene un texto, ¿no? Pero parte de la pregunta, digo, parte de la respuesta sería que he estado leyendo un ensayo sobre poesía y sobre filosofía y poesía de Enrique G. Gallegos, un compa de aquí de la librería y de aquí del programa, del cual ya hemos leído también varias veces aquí en el programa. Y en ese libro habla, por ejemplo, de cómo es que en la antigua Grecia, ¿no?, la poesía era una cosa bien grandota, pues, ¿no?, porque se tomaba como instrucción, como manera de comunicación básica, pero después los filósofos empezaron a decir, no, pero es que, o sea, pensando en aquel entonces en el que muchas cosas del conocimiento del mundo apenas tal vez más o menos estaban siendo conceptualizadas, pensadas, y entonces se empezó a tomar como a la poesía no como la cosa más mala del mundo, pero sí de que como es una cosa de que se nutre y se desarrolla dentro del imaginario con las cuestiones de la realidad, o sea, mezclando todo, decían que podía ser un juego muy peligroso para la mente, creyendo que las personas no podrían distinguir la ficción de la realidad dentro del uso del lenguaje de la poesía, ¿no? Entonces, por esa parte se empezaron como a segregar, y por eso es que más o menos hasta la actualidad la gente sigue creyendo que está peleada la poesía y la filosofía, y no es así, banda. Lean las dos cosas, así no sean flojos, lean las dos. Bueno, aquí dice: ¿por qué los antiguos filósofos vieron con tanto desdén a las fábulas poéticas? Tal vez porque la filosofía antigua, salvo en el caso de los estoicos, no se interesó nunca en las verdaderas particularidades ni en los caracteres humanos. Al espectáculo de las imperfectas e irregulares almas humanas, Platón prefería la contemplación de los cuerpos celestes, que le aparecía la razón misma, hecha luz y números visibles. En el cielo estaba la verdadera sabiduría. El mundo sublunar estaba regido por el accidente, es decir, por las pasiones. Aristóteles sentía mayor curiosidad por los enigmas de la naturaleza, por ejemplo, la gestación, que por la psicología. El «conócete a ti mismo» de Sócrates fue más practicado por los poetas que por los filósofos. Eurípides y Terencio, Cátulo y Propencio, me dijeron más sobre los hombres y las mujeres que los grandes metafísicos. La poesía no solo me guía dentro de mí, también me abría a la participación de otros destinos y así me llevaba a una comprensión más amplia y, simultáneamente, más íntima de los hombres. Reconocer en las líneas de un poema un pensamiento o una sensación que yo, así fuese confusamente, había pensado o vivido, era una suerte de confirmación en el sentido sacramental de esta palabra. Reconocimiento y, asimismo, transfiguración. Mis pensamientos y mis actos rimaban, por decirlo así, con los del poeta. La poesía no era sólo una elección, sino una fraternidad. Sin la poesía, yo no hubiera comprendido nunca qué quiere decir realmente la palabra semejanza. Banda, la poesía sí es bien importante, no se pongan del lado de, ay, es que filosofía y ay, pensamiento, y sí, está bien, es importante, pero no es la única cosa. No se cierran a las posibilidades de leerse un poemazo y decir, wow, qué parte más increíble de la humanidad es esto. Acá. Sí, ajá, o sea, agárrense unos dos días y véanse los ocho programas especiales de Sangre Viva donde nos aventamos el poema de Endymion. Véanse todo así, todo el poema de Endymion, pa, todas las más de 50 páginas que son, y se van a quedar así de, oh, no mames. Y la cosa es que, hablando de Endymion, y que el miércoles pasado fue mi cumpleaños, el poema fue publicado un 10 de abril, pero de 1890 y algo, creo, algo así. Y todavía John Keats decía, bueno, antes que nada pido una disculpa a los lectores porque creo que he llegado tarde, ¿no?, al periodo del romanticismo, ¿no? Entonces yo traté en este texto de aún jugar con la idea, ¿no? De esto de las deidades y las criaturas de la mitología griega, en donde hay una apreciación de la vida, y hay una lección, y hay una historia, hay como un tipo de epopeya, ¿no? Y todavía él dice, probablemente el texto no sea lo mejor del romanticismo, no sé qué, y ¡pum! Se aventó un poemazo de más de 50 páginas, y se convirtió después, desafortunadamente, después de haber fallecido, en uno de los grandes referentes del romanticismo, ¿no? John Keats. Bueno, como creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? Perfecto, así, perfecto para... Ajá, a huevo. Entonces, sí, banda, léanse unos buenos poemas. También se vale como ejercicio literario que te leas un texto, llámese cuento, minificción, novela, poema, copla, haiku, ¿no? Hay un montón, así, tantas expresiones literarias que hay. Y se vale hacer este juego, ejercicio literario, en donde tú lo lees y dices, bueno, a mí me gustaría, o yo siento, pienso, ¿no? Que tal vez si cambio estas palabras, me parece más dinámico, me parece más profundo, tal vez hasta incluso como traducción, yo lo hubiera puesto así de esta forma y no como viene en el libro, ¿no? Entonces, es un ejercicio completamente comprensible y válido, ¿no? Insisto, es un ejercicio porque si lo toman, lo transfiguran y luego lo quieren sacar, eso sí ya, pues es un problema de derechos de autor. Como trata de hacernos Facebook aquí de, oh, es que los derechos de autor de la música que pones. Cállate, nadie está monetizando nada. Cállate, Facebook. Bueno, hablando de cosas que son gratuitas, ¿no? Y como nosotros siempre lo hemos hecho, es que, ve, ¿quién trae aquí? ¿Ve, quién trae aquí? O sea, ¿quién es tu mamá? ¿Quién es la mamá de todos los poetas habidos y por haber desde que nació ella? En toda América Latina, deja toda América Latina, de toda el habla hispana, así, incluyendo a los, ¿cómo se llaman esos españoles? ¿Cómo se llaman estos? O sea, yo, haciendo los menos, es que, o sea, la manera en la que utilizó el idioma, la neta, sí, o sea, están las musas que inspiraban a la gente, pero ella es la séptima musa. Perro, ajá, así como de, yo nomás digo, así, respeto aquí hay, ¿no? Entonces, el día de hoy les vamos a regalar este libro, que se llama Literatura Española y Mexicana, ¿no? Que es un, pues es un estudio, ¿no? Para que entiendan en cuestión literaria, en cuestión, o sea, vienen ejemplos literarios, vienen los autores con un poco de biografía, vienen un poco de sus textos y obviamente está acomodado de manera cronográfica, ¿no? Y la neta es que sí se dan una muy, muy, muy buena idea, ya que por ejemplo alguien, este sería el libro que alguien te dice, oye, recomiéndame algo porque no sé mucho de literatura, ¿no? O no me interesa mucho la literatura. Ok, léete este libro. Ay, se me hace que son muchas páginas. Bueno, tiene hasta dibujitos también, si quieres. Ah, bueno, ya tiene dibujitos. O sea, ya sería tal vez un plus para alguien que neta no lee nada, ¿no? Y que, por ejemplo, tiene hasta reglas gramaticales, men. Uso de las letras, uso de la B, uso de la R, de la doble R, de la G, de la J. O sea, estás así, o sea, es una lección. O sea, ortografía, reglas de sentación. No manches. Es toda la primaria y parte de la secundaria en un solo libro, güey. Y ejemplos literarios con biografías. O sea, ¿qué más quieres? Y es gratis, man. Lo único que tendrías que hacer es responder a la siguiente pregunta que vamos a hacer, que es... ¿cuáles son los últimos 5 números de su tarjeta? No, es cierto, pero es gratis. Ajá, ¿cuál es su número? Si estuviéramos en Estados Unidos, ya ves esta cosa, el número de seguro social, que para ellos es uff, ¿no? Ajá, lo mejor que te pueden robar, ¿no? El número de seguro social. No, pero aquí en Sangre Viva hacemos preguntas bien sencillas, ¿no? El día de hoy, que es virtualmente el último programa en el que nos acompaña el joven Jair Jairson, ¿no? En los controles. Vamos a preguntarles cuáles han sido su verdadero nombre, cuál es su apellido. No es Jairson, por más que ustedes no lo puedan creer. No, así, no era. Y que sí exista uno que se llame. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Ajá, así casi lo. Si hay un güey que se llame Jairson, tal vez sí, ¿no? Pero bueno, la pregunta es muy sencilla y que va a tener que ver con el programa. Díganos de estos 56 programas, porque creo que estás a partir desde el programa 200 más o menos, como un año, ¿no? Díganos de los 200, de los 56 programas a partir del programa 200 de Sangre Viva, ¿cuáles son sus 6 programas favoritos? Que digan, es que hablaste de esto, o se comentó tal cosa, o dijeron tal chiste, ¿no? Díganos sus 6 programas favoritos desde el 200 hasta el 256, ¿cuáles han sido sus 6 programas favoritos? Si, aunque pongan los números, nada más así, 240, 218 y así, y díganos por qué, ¿no? O sea, porque poner los números es muy sencillo, hasta yo lo puedo hacer y yo volverme a ganar el libro, o volver a leerlo, pues, ¿no? Pero sí, díganos cuáles han sido sus 6 programas favoritos desde el programa 200 hasta el día de hoy 256. Pónganos el número de los números de los programas y por qué. O sea, eso nos estará dando el indicio de que lo han escuchado o que escucharán los programas y nos digan, este me gustó por tal cosa. Entonces, ya con eso, con esa respuesta se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Literatura Española y Mexicana, que es una lección tanto de español como de historia como de literatura. Entonces está completísimo y aparte lo ponen en una vitrina, ¿sí? Sellado al alto vacío con 3 vidrios antibalas, porque viene una foto de mi mamá aquí. Mi mamá, tu mamá, la mamá de todos nosotros. Y bueno, ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros al programa. Se meten ahorita que están en el baño, paseando al perro, al gato, bañándose, colgando a Michael Jordan, colgando a Michael Jordan. No, bueno, la máquina de churros, espantando al coyote en el arroyo. Ajá, exactamente. Sí. Dejándole ir las rayas del tigre. A ver, bueno, ya. Un depósito en tasa fija de capital variable. No, así la banda, así como, ¿en qué momento se convirtió en un programa de economía? De hecho, me gustaría mucho. Un día sí voy a llegar y les voy a dar una lección de economía. Así como, a ver, banda, el superpeso no existe, güey. Porque hay una cosa que se llaman cuentas nacionales, en donde dice que todo se fue al carajo desde hace 65 años en el país en cuestión económica, y así, o sea, serían 175 programas especiales de Irad hablando de economía, güey, y explicándoles por qué estas cosas no funcionan, pero eso es aparte. Entonces, insisto, ahorita que están a buen tiempo de meterse en el buscador de la aplicación llamada Facebook o de la aplicación llamada Instagram, se ponen ahí en el buscador, ponen arroba a sangre viva, así todo pegado, y ahí nos pueden mandar un mensaje directo, una publicación, etiquetarnos en una historia, y ustedes nos dicen, estos son mis 6 programas favoritos entre el programa número 200 y el programa 256, que es el de hoy. Nos ponen los números y nos dicen por qué esos programas les han gustado. Ya con eso se estará ganando el libro de regalo de esta semana, que es Literatura Española y Mexicana, una lección de literatura, gramática, historia, biografías, y que, insisto, tiene este gran plus. Es increíble, es increíble. Me lo voy a llevar yo. Y pues nada, estaremos cerrando ya el programa, porque estamos cerca del tiempo o sobre el tiempo. Esto fue A Sangre Viva número 256. El día de hoy dejamos a este pequeño polluelo salir del nido, ¿no? A partir madres. A partir madres y a saltar a la banda. El joven Jair, esperemos verlo algún día pronto por acá, y Bueno, sin más que agregar el día de hoy, gracias al joven, gracias a Sergio, a Juan, a toda la banda que se encuentra aquí en la rueda. Ya saben que si ustedes quieren escuchar el programa en vivo o incluso participar, pueden mandarnos datos, información literaria, de arte, de cultura, precisamente a la página de Facebook y en la página de Instagram de Sangre Viva, o pueden asistir aquí, estamos en la rueda, Libros del Café, que se encuentra en Pisilano Sánchez 615. Aquí pueden llegar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, ya saben, aquí estamos. También compran libros. Ustedes pueden vender libros, pueden tomar café y también pueden hacer sus propios libros. Pregunten por la posibilidad de hacer sus propios libros. Bueno, mi nombre de alguna forma, no tengo idea por qué, pero es Irad González, el joven Jair Jarrison en los controles. Hasta el día de hoy, desafortunadamente, pero afortunadamente para que siga la vida, los dejamos con esta exquisitez llamada Sober de Tool. Muchas gracias y hasta la próxima. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. lost me.